esta triste situación. Yo no puedo compartir con nadie tu corazón. Esta triste situación, alguien tomará el lugar que perdió tu corazón.